Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. De la radio de Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde ustedes podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver todos sus problemas de deudas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Me parece fantástico y me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy, ya jueves 7 de marzo del año 2013, en este momento las 3 de la tarde con 6 minutos. Esta es una emisión más del único programa de la radio a nivel nacional donde ustedes van a poder escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. Producido por mi amigo Helvi, conducido por su amigo y servidor Ángel González. Y bueno, pues ya vamos arrancando con este su programa de radio. Pero antes de entrar de lleno con el programa, por aquí nuestra amiga Selene nos hace un anuncio. Quiere saber si alguien le puede ayudar. Resulta que encontró una perrita en la calle, la habían atropellado y tenía una pierna fracturada. La llevó al veterinario y la operaron, le operaron su piernita. Ya está bien, pero desafortunadamente nuestra amiga Selene no la puede tener con ella. Gastó en ella lo que no tiene. Poco más de 7 meses de edad, tiene la perrita, su cuerpo es como de golden y su carita y orejas negras. Si alguien la quiere, la está dando en adopción. Ella vive en el Distrito Federal, en la delegación Gustavo Amadero. Oye, Selene, ¿no sabes qué maravilla? Eso es corazón y no pedazos, ¿eh? Eso es corazón, de verdad, es admirable y pues vamos a ver si es posible colocar a esta perrita. Mientras tanto, Selene, te voy a dar el número telefónico de nuestros amigos de Benfido, de benfido.com. Es el 46311095, 46311095. Ellos también ayudan a colocar perritos que se encuentran, pues así, en esta situación como la tuya. Los publican en su portal de internet, benfido.com.mx. Ahí pueden publicar la fotito del perrito. A través de Twitter también le dan difusión. Y estoy seguro que antes de lo que te imaginas, Selene, estarán colocando a esta perrita en un hogar donde la traten con muchísimo amor y muchísimo cariño. Muchísimas gracias, Selene. Pues ahí está el comunicado. Ponte en contacto con nuestros amigos de Benfido, benfido.com.mx. Seguro ellos te podrán ayudar. Muchísimas gracias a nuestra amiga Selena, ahí está el anuncio. Y claro, si alguno de nuestros radioescuchas desea adoptar a la perrita, pues qué mejor, ¿no? También sería estupendo. Y bueno, pues ya las noticias, ¿qué tal? ¿Cómo ven este asunto? Ya se los habíamos nosotros comentado desde el año pasado. Estábamos metiendo presión en el Senado de la República para que se promoviera alguna ley que metiera en cintura los despachos de cobranza. Mucha gente no creía que esto fuera posible, decían que eso no iba a pasar. Estuvimos muy de cerca con el licenciado Jesús Casillas del Partido Revolucionario Institucional. Finalmente él se aventuró a tratar de impulsar esta reforma y al final, por fortuna, gracias al apoyo de la bancada del Partido Revolución, de la Revolución Democrática, el PRD, finalmente a nivel Senado de la República, la reforma de ley ya está modificada, ya parece ser que finalmente va a haber un dictamen que modifica la ley, las leyes de la protección y defensa del consumidor y la ley de la defensa de los usuarios de servicios financieros, de los servicios financieros, ¿sí? Hay que regular, porque no existía una ley que regulara la cobranza extrajudicial. Hasta el día de hoy todavía no existe. Digo, se está promoviendo, ya se aceptó. Falta todavía el visto bueno por parte de la Cámara de Diputados, que se publique en el Diario Oficial de la Federación, y entonces ya será una ley vigente. Estamos a poco tiempo, estamos a pocos días, estamos muy de cerca siguiendo este asunto. Si se logra concretar, queridos radioescuchas, si se logra concretar esta situación, todas las personas que están afiliadas a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, apoyándose en nosotros, en sus representantes legales, podremos presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público en contra de estos cobradores que abusen. Ya el otro día, hace unos cuantos días, tuvimos una entrevista con el IFAI, este instituto que se dedica básicamente a la protección de los datos personales, donde uno de los directivos del IFAI nos comentaba que es posible ya presentar una denuncia cuando algún cobrador esté divulgando, esté difundiendo, esté exponiendo la información personal del deudor, porque esto es completamente sin ningún tipo de autorización y es un delito. Ya nos dio la pauta y las indicaciones de cómo lo podían hacer. Desde ese día, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, hemos recibido ya muchas solicitudes de muchos de nuestros afiliados para que los apoyemos en este tipo de denuncias ante el IFAI, lo cual es fantástico, ya era un arma muy poderosa. Apenas salió publicado en los periódicos que ya el Senado finalmente había aprobado la reforma a la ley para que esta cobranza agresiva, estas llamadas amenazantes, estos insultos, las muchas mentiras que dicen los cobradores, sean tipificados finalmente como un delito. Todavía hay por ahí algunas ambigüedades, hay algunos claroscuros que vamos a concretar para que quede bien definida esta situación. Pero sí les voy anticipando, prácticamente un hecho que esto se apruebe, ya nada más falta que nuestros diputados hagan su trabajo, que salga publicado en el Diario Federal de, Oficial de la Federación, perdón, y finalmente ya tendremos un arma más. Entonces ustedes como afiliados, las personas que se encuentran afiliadas a nuestra organización, las personas que nosotros estamos representando, con una simple llamada telefónica, con una carta que nos hagan llegar por correo electrónico o por correo convencional, nosotros como sus representantes tendremos la facultad de presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público en contra de estos señores. Mi consejo, háganlo, presenten la denuncia, aunque no estén afiliados. Yo sé que a lo mejor van a perder un poco de tiempo al Ministerio Público y que muchas veces son vueltas y vueltas, pero de todas formas háganlo para que comencemos a generar una presión muy importante en contra de esta mala cobranza y que acabemos con ella de una vez por todas. Entonces ahí está una vez más. Estamos viendo que sí, finalmente la unión hace la fuerza, ahí la llevamos poco a poquito. Yo se los había dicho desde el año pasado que esto ya estaba a punto de suceder y ahí están los hechos. Tal como les dijimos aquí en Defensa del Deudor, ahí están los resultados de esta presión que estuvimos dando. Al final del día se concretó. Ahora ya nada más falta que esto se apruebe por parte de la Cámara de Diputados, se publique y pues ya sería una ley vigente, lo cual a mí me parece fantástico. En este momento estamos tratando de contactar a nuestros senadores por parte de ambos partidos para que nos platiquen un poco más a detalle sobre esta situación. En cuanto tengamos noticias al respecto, se los haremos saber. Pero mientras tanto, ya es un gran avance, ya es un gran logro y pues vamos por mucho más, ¿no? Por muchísimas cosas más. El chiste es hacer un cambio. Yo se los he dicho desde que nació este movimiento social. Lo que buscamos aquí es que exista un cambio, pero un cambio concreto en contra de toda esta mala cobranza. Que finalmente se logre algo en beneficio de los deudores, porque sí, ok, se debe dinero, es algo que aceptamos y que reconocemos, pero también sabemos bien que se va a pagar. Mediante cobranza agresiva, mediante insultos, mediante amenazas, pues no, simple y sencillamente no vamos a llegar a ningún lado. A mí me parece eso fabuloso. Por el otro lado está este asunto de los juicios orales. Por ahí ya me enteré que hay mucha gente a la que no le conviene que ustedes se informen, que ustedes sepan bien cómo funciona esto. Yo insisto y les hago la invitación a que acudan a nuestro centro de atención y asesoría legal, que se encuentra ubicado en la calle de Xola, avenida Xola 1902, en la colonia Narvarte, aquí en el Distrito Federal. Vengan acompañados, si ustedes quieren, de un abogado para que chequen esta demanda y vean cómo está esta situación. La demanda es por tarjeta de crédito. Por ahí hay gente que quiere engañarlos y les dice que eso no es verdad. No, es totalmente cierto. Y no me crean a mí, no le crean a nadie. Créanle a sus ojos. Por eso insisto en que traigan un abogado, que se venga para acá, que vean físicamente la demanda, que la lean con calma. Se la hemos enseñado ya a cientos de personas que nos han hecho el favor de venir, muchos de ellos en compañía de sus abogados, y lo han confirmado, ¿sí? Es muy importante. Repito, no me crean a mí, no le crean a nadie. Créanle a los hechos, a las cuestiones concretas, a lo que ustedes puedan palpar, a lo que ustedes puedan ver. Porque aquí al final del día yo solamente soy una voz que ustedes están escuchando a través de su computadora, ¿sí? Ni en mí confíen. Vengan para acá. Y por eso les hago la invitación y les recomiendo que se vengan en compañía de un abogado que no les va a cobrar nada por venir a ver esto, ¿sí? que todos tenemos algún amigo abogado que sabe de estos asuntos, que la cheque, que la lea y que les diga si es cierto o no, con eso. Que nadie les diga que no vayan, que no se las vamos a enseñar, eso es mentira, eso es falso. Eso es una patraña, eso es una falacia, eso es completa, absoluta y totalmente incorrecto, están equivocados. Aquí a la persona que venga se les muestra este documento, tenemos la autorización de la señora Angélica Guillén, que es la demandada por el Banco Scotiabank para así hacerlo, porque a la señora le interesa que ustedes sepan la verdad, que ustedes vean que esto realmente es, existe, que pasa. Pero que también ustedes vean que un deudor preparado, un deudor informado, no va a tener mayor complicación con juicios orales o sin juicios orales. Se los hemos dicho a lo largo de todos estos años. Las demandas siempre han existido, nada más que eran muy escasas porque resultaba muy problemático para el acreedor iniciar el proceso judicial. Precisamente para esto se modificó la ley mercantil y ahora ya existen estos juicios orales para que este tipo de asuntos se desahogue rapidísimo, ¿sí? Ahora va a ser mucho más común este asunto de las demandas. ¿Y qué? No tienen por qué preocuparse. Me han llegado cientos de correos electrónicos de muchos de nuestros usuarios, de muchos de nuestros afiliados que están preocupados. Yo lo entiendo y lo comprendo. E insisto, una persona que ya está preparada no va a tener mayor problema. Con demanda o sin demanda no va a tener mayor problema. ¿Por qué? Porque ya tienen a sus abogados. Ustedes ya están protegidos. No importa el estado de la República donde ustedes vivan. Si es necesario, si el juicio se va a llevar en ese estado, hasta allá va a llegar su abogado y se va a encargar de todo el asunto. Sus bienes están protegidos, no se van a llevar absolutamente nada. ¿Sí? Esa es una de las garantías que les damos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. El único movimiento social que en verdad está ayudando a la gente de forma concreta. Sin mentiras, sin querer decirles que no, sin tapar el sol con un dedo. Por eso insisto, no me crean a mí. Acudan a nuestro centro de atención y asesoría legal y ahí ustedes saldrán de dudas, ¿sí? Con toda confianza. Se toman un cafecito aquí, con toda la calma del mundo, checan estos documentos. Por favor, si es posible, vénganse con un abogado para que pues, les explique bien cómo está la situación, que no seamos nosotros, vaya. ¿Sí? Para que vean que lo que les digo es completamente real. Y entonces ya ustedes tendrán esa información y dirán qué es lo que más les conviene, ¿sí? Saldrán de dudas al final. ¿Quién les estaba diciendo cuentos y quién no? Tan sencillo como eso, ¿ok? En lo que respecta a los juicios orales, pues es eso. Una persona preparada no tiene nada de qué preocuparse. Tan sencillo. Nuestros amigos afiliados, hago hincapié en esta situación. Ustedes ya tienen su abogado listo. Si cualquiera de nuestros amigos afiliados es demandado, de inmediato un abogado se va a encargar de llevar todo su asunto. Otra cosa que me piden que aclare, por favor. La señora Guillén no era nuestra afiliada. Ella nunca había estado afiliada a nuestra organización. Aceptamos su caso, ya que había sido demandada, aceptamos su caso nada más para tener esa experiencia a nivel de cancha en relación a los juicios orales. Porque es algo nuevo, nunca había ocurrido en México, ¿sí? Por esa sencilla razón. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros ya en base a esta experiencia? Que no hay mayor diferencia con cualquier otro juicio mercantil. Al final del día lo que busca el acreedor no son sus cosas, no es su televisor, no es su automóvil, no es su computadora, no es nada. Lo que busca el acreedor es dinero y que lleguemos a un arreglo. A través de un tribunal, a través de un juzgado, correcto, ¿sí? Es comprensible, pero no pasa nada extraordinario, ¿ok? Ustedes no se me preocupen, aquí estamos ayudando a toda la gente. Y ahí están los resultados, ¿no? Ahí están los resultados para que vean que sí son palpables, que sí existen, que sí son reales, ¿ok? Así que, bueno, ya vámonos a las asesorías. ¿Qué me dicen por ahí? Que mande saludos. Ah, sí, por cierto, le mando un saludo muy afectuoso a mis amigos. Ay, ya me lo movieron. A mis amigos del Club Harley Davidson, Harley Davidson Motoclub México, con quien estuvimos el otro día. Qué padre nos la pasamos. Les mando un abrazote a toda la banda motorista de Harley Davidson Motoclub México. Les mando un abrazo. Qué gente tan agradable, de verdad. Nos la pasamos muy, muy, muy bien. Les mando un abrazo y un saludo, porque ya les había yo prometido que en este programa de radio así lo iba a hacer. Pues ahí está el saludote para todos, ¿no? No voy a mencionar nombres porque son muchos, pero para todos ustedes. Gracias. Gracias, estuvo increíble. Helvi, ya está por ahí nuestro productor de la estación de radio. Le mando un abrazo a mi amigo Helvi. Regia 48, ¿cómo estás? Te mando un saludote. Jorge, muy bien, muchísimas gracias por escucharnos. Selene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, espérenme tantito, voy a abrirlo mejor de este lado porque me estoy haciendo un poco de bolas. Es que me cambiaron ahora los equipos y estoy al revés. A ver, ahí está. Ahí está perfectamente. Entonces me vengo para acá. Ya, ya lo tengo todo dominado, ahora sí, ya está como siempre. Es que si me cambian las cosas, hasta me tuerzo la cabeza. De andar volteando, ¿no? Dice Selene que ya está lista para escuchar, le mando un saludo. Regia 48, que espera que le demos información sobre los juicios orales que se están interponiendo, que están interponiendo los acreedores por deudas de tarjetas de crédito. No, nada más es por deudas de tarjetas de crédito, ¿sí? Es por cualquier deuda que no supere los 529 mil pesos, de esa cantidad para abajo. Puede ser por pagaré, puede ser por una, por el estado de cuenta certificado. Sí, puede ser una caja popular, puede ser un banco, puede ser una financiera, puede ser una tienda departamental, es un recurso que puede utilizar cualquier acreedor, siempre y cuando tenga un título ejecutivo de crédito. Dice que ya creció su preocupación y disminuyó su ocupación, ya hasta derrame en el ojo le dio por la presión. No te preocupes, Regia 48, vuelvo a insistir, las personas que estén preparadas no van a tener nada de qué preocuparse, absolutamente nada. Una persona preparada, digo, es como el seguro del coche. Vuelvo a hacer esta analogía. Si yo tengo asegurado mi coche y voy manejando, voy a ir mucho más tranquilo que si no lo tengo. Si lo dejo en la calle, sé que si se lo roban, el seguro me lo va a pagar. Si me chocan o si choco, pues igual el seguro me va a responder. O sea, ya estoy protegido, ya soy un conductor preparado, precavido, prevenido. Lo mismo aplica para acá, ¿sí? Uno es deudor, no hay otra, ¿sí? No hay dinero para pagar. ¿Qué queda? Pues prepararse, estar listos para lo que venga. ¿Sí? Así de sencillo, mi estimada Regia 48, no pasa absolutamente nada. Alejandro Castillo, te mando un saludo, ¿cómo estás? Selene, qué buena rola, dice Selene. Puma Rebelde, muy buenas tardes. Paco 001, ya hablamos un poquito sobre este asunto de... No es de Peña Nieto la propuesta, ¿eh? No se me confundan, nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿eh? De hecho, sí emana del PRI. Esta propuesta sí emana del PRI, pero es del senador Jesús Casillas Romero. Él es de Guadalajara. Dormido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Dormido? Choc 47, te mando un saludo. Ay, saludotes, mi estimado Puma Rebelde. Gracias por tus palabras. Periquita 71, ¿cómo estás? Te mando un abrazo y un saludo. Ah, sí, perdonen ustedes. No les había dicho del número telefónico en cabina. Ya me están regañando por allá. Si desean llamarnos directamente aquí a la cabina de nuestra estación de radio, lo pueden hacer a los números telefónicos 5916-0410, 5916-0410 y al 5594-5514, 5594-5514, 5916-0410. No se les olvide, si nos hablan del interior de la República Mexicana, ponerle ahí el 0155 antes de estos números. Periquita 71, un saludo. Selene, en relación al perrito, a la perrita que recogió, que atropellaron ya. A ver si por ahí alguien desea adoptarla y si no, que se ponga en contacto con nuestros amigos de benfido.com.mx. Morené, desde Nesayor, nos manda un saludote. Un saludo a todos mis amigos del Estado de México y de Ciudad Nesa, por supuesto. Esmeralda Dinorín dice que le debe una financiera de micronegocio azteca, como 5 mil pesos. Y aún faltan semanas para cerrar el ciclo y no quieren esperarla. Bueno, es que no es necesario que se cierre el ciclo. Tú tienes una serie de pagos que se deben hacer en tiempo y forma en determinadas fechas. Si incumples, pues lógicamente no te van a querer esperar. Se puede negociar, pero sí es complicado, ¿eh? Sí es difícil. Regia 48 le dice a Selene que ya hizo su obra del día. Sí, qué bueno, a mí me parece fantástico. Esta labor que realiza Selene de ayudar a los animalitos, que es una obligación de todos, ¿eh? De todos, ayudar a estas criaturas. Y pues yo también le mando una felicitación a mi amiga Selene. Dice Reja 48 que gracias a nosotros por estar en medio para todos nosotros o para todos ustedes que necesitan tanto. No, hombre, muchísimas gracias, Regia, no tienes nada que agradecer. Para mí es un placer el poder brindar ayuda. Ay, me quedo muy lejos. Ahí está. Ay, me movieron todo, nomás para que vean. Espérenme tantito, Ahí está. Alma dice que le debe a Banco Azteca, no ha pagado desde el mes de diciembre. Todo esto que estoy leyendo, voy a hacer un paréntesis aquí. Todo esto que estoy leyendo lo estoy leyendo a través de nuestro chat de la estación. Si en este momento nos están escuchando y no saben cómo participar o dónde es el asunto, vénganse para acá. www.radiodd.org www.radiodd.org. ¿Ok? Aquí van a poder exponer todas sus dudas. Dice Alma que le debe a Banco Azteca, no ha pagado desde el mes de diciembre, es un préstamo personal por 15 mil pesos y a la fecha le cobran 35 mil. Le han llegado bastantes avisos extrajudiciales y de embargo, no le han dejado dar abonos, quieren el pago total por 35 mil o el embargo hasta por 135 mil pesos. Ay, Dios mío, estos señores. Y su pregunta es si solo presenta abonos vencidos, ¿pueden hacer algo legalmente? Si solamente presenta abonos vencidos, sí, claro, es un derecho del acreedor, pero Banco Azteca primero va a tratar de negociar contigo. Si Banco Azteca llega a demandarte, lo hará como en un año, año y medio. Entonces ahorita nada más te están metiendo presión para asustarte y sacarte dinero, literalmente, ¿no? Trata de ahorrar poco a poco, de acuerdo a tu capacidad económica, y ya se podrá negociar en el futuro. Dormido le dice a Regia 48 que se refiere a que si es afiliada, pues ya están todos protegidos, por supuesto. Esmeralda Dinorín, ya lo leímos. Javi Raf, tenía que pagar el fin de mes lo de la afiliación, pero por causas de fuerza mayor no está en México. Quiere ver si puede pagar el día martes 12 y no tiene problemas. Claro que sí, Javi Raf, no pasa absolutamente nada. Javi Raf, no pasa absolutamente nada, lo puedes hacer así como dices. Edelvina 2006 nos manda saludos desde Monterrey, esperando a que empiece el programa. No, pues el programa ya empezó. Y le mandamos un saludote a Edelvina y a todos nuestros amigos regios. Dice Regia 48 que no es afiliada. Ay, mi estimada Regia, yo pensé que sí lo estabas, fíjate. Pues no, pues hay que echarle ganas, digo, afiliado o no afiliada, pues qué te queda, ¿no? Si te preocupas, no vas a rendir como debes rendir. Digo, ni hablar. A seguir adelante, ¿no? Y a enfrentar lo que venga. Pero mientras viene algo o no viene nada, pues echarle muchísimas ganas, ¿no? No hay de otra, mi estimada Regia 48. No hay de otra, definitivamente. J. Mario nos manda saludos. Yo le mando un abrazo a mi amigo J. Mario. Selene, que si podemos escribir los datos, ya tiene el número telefónico. Ahorita te los pasamos, mi estimada Selene. Luis 25, le mando un saludote. Javi 81, respecto a los juicios mercantiles que publicamos hace poco, aplica para toda la República Mexicana, debe 25 mil a Banamex. Todavía no todos los estados, de hecho nada más en el Distrito Federal ahorita ya están operando estos juicios orales. En los demás estados de la República tienen hasta junio 13, me parece, para que ya lo puedan hacer por ley. Es su último día para que ya tengan las salas, los juzgados listos. Solamente en el Distrito Federal se están llevando estos juicios orales, ¿sí? Y en el resto de la República Mexicana tienen hasta junio, mediados de junio, para ya tener los juzgados listos para este tipo de juicios. Pero lo que ocurre es que vía exhorto, mi estimado Javi 81, pues los juicios se están llevando aquí. Tú puedes vivir, por ejemplo, en Chihuahua. Entonces el juzgado del Distrito Federal, el juzgado oral del Distrito Federal, vía exhorto le pide al juzgado, algún juzgado en Chihuahua, que te emplace, que te notifique esta demanda. Y todo el proceso se llevaría aquí en el Distrito Federal. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque los bancos tienen, el 99% de los bancos, o el 90% para no exagerar de los bancos, tienen sus centrales aquí en el Distrito Federal. Y en nuestros contratos existe una cláusula mediante la cual uno renuncia a la territorialidad. Y entonces todos los juicios se desahogarían aquí en el DF, ¿sí? Por eso es que el primer estado, casualmente, que ya tiene todo listo para estos juicios orales, fue el Distrito Federal, porque aquí se van a llevar la mayoría, por esa sencilla razón, sin importar el estado de la República donde ustedes vivan. Dice Selene que no entendió muy bien eso de la cobranza extrajudicial. Bueno, existen dos tipos de cobranza. La cobranza judicial, que es una demanda y mediante los juzgados se realice el cobro de la deuda, ¿sí? Eso básicamente es la cobranza judicial. Y la cobranza extrajudicial es toda esa cobranza que se lleva a cabo por los despachos de cobranza, por terceros, los cuales son comisionados por el acreedor para requerirnos el pago. Extrajudicial quiere decir lo opuesto a judicial. judicial es que va en el orden de los juzgados, que es va a haber un juicio, por eso es judicial. Extrajudicial quiere decir que nos vamos a arreglar por fuera, entre particulares, mediante llamadas telefónicas, mediante cartitas, mediante visitas personales, ¿sí? Básicamente eso, esa es la diferencia entre judicial y extrajudicial. La cobranza, que no estaba regulada bajo ninguna circunstancia, era la cobranza extrajudicial. Ellos podían hacer lo que quisieran. Massinger, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Edelvina, este hombre no tiene nada que agradecer. No tiene su nombre en azul, es orgullosamente afiliada a Defensa del Deudor. Yo le mando un saludo a Edelvina. Si quieres que tu nombre aparezca en el chat en azul, Edelvina, en la parte inferior del chat, del lado derecho, hay una opción que dice perfil. Ahí vas a verla, dice perfil. Justamente debajo del botón que dice OK. Ahí le das, registras tu nombre de usuario, pones una contraseña y ya cuando entres, no vas a entrar automáticamente, sino que tienes que poner tu nombre de usuario y tu contraseña y ya vas a aparecer en azul. Dice Puma Rebelde que vientos huracanados por esos logros. Pues ahí vamos modestamente trabajando, ¿no? Siempre, siempre trabajando. Cars, ¿alguna persona, sí? ¿Se hará de la compañía del perrito? Claro, por supuesto. Cabo, muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Estarán pendientes del tema de deudas, dudas y soluciones. A pesar de ya no ser deudores, nuestro amigo Tavo ya liquidó sus deudas, por supuesto, con nuestra ayuda. Siempre aprender y ser conocedores del tema ayuda a más gente que está en este problema. Le mando un saludote a Tavo. Mario RJ, ¿cómo estás? Te mando saludos. Ya le dimos respuesta a Esmeralda. Esmeralda Dinorín. Perfecto. Dice Juan Agustín que qué interesante lo de la ley que está a punto de autorizarse en contra de la pésima cobranza, en especial de Banco Azteca. Sí, hombre, que es pésima, ¿no? Pues los métodos terroristas allá en el estado de Sinaloa. Le mando un saludote hasta allá, hasta Sinaloa. Tapatía, muy buenas tardes. Selene, ya entendió, esto es en contra de los despachos abusivos, ¿es correcto? Correctísimo, mi estimada Selene. Noel Papa, Bancomer le dio hasta hoy antes de las 4 para pagar convenio ofrecido. Sin embargo, no le ha hecho llegar la carta convenio con las modificaciones que solicitó. Por no cumplir la carta inicial con los datos que le sugiere Defensa del Deudor. ¿Qué procederá? Pues procederá que no vas a pagar nada, por supuesto, ¿no? No te arriesgues. Si no te están mandando las cosas como son, aquí los que están fallando son ellos, no tú. Tú simplemente le solicitaste que la carta cumpla con los requisitos que la ley demanda, ¿no? Todo debe ser de acuerdo a derecho. Pero pues en este caso no lo están haciendo ellos. Tú quieres pagar, tú tienes el dinero y estás listo y dispuesto. Ellos son los que no te están dando ningún tipo de seguridad, pues los que están fallando son ellos, definitivamente. Adán, le piden 16 mil pesos para salir del buró de crédito, los de gestión de carteras profesionales, pues pídeles una carta convenio para empezar, ¿no? No te arriesgues, no vayas a pagar así nada más. A nuestros amigos afiliados, pues ya saben que nosotros nos encargamos de todo ese trámite, ustedes nada más reciben nuestro visto bueno, van, pagan, se quitan del problema, nosotros verificamos todo. Puma Rebelde, que qué tan bueno o malo será esto de los juicios orales como deudores, por qué cantidad de dinero se aplicará. Como sabemos, le debe a varias tarjetas desde hace 2 años. Desafortunadamente, el muestreo que tenemos en este momento, Puma Rebelde, es muy poco. No podríamos definir o manejar algún tipo de estándar, porque no tenemos la suficiente cantidad de gente demandada por la vía oral como para poder definir montos o frecuencias en relación a este tipo de demandas. Esto nos lo irá dando el tiempo, y cuando tengamos alguna tendencia, estadísticamente hablando, ya podremos decirle, ¿sabes qué? El riesgo en relación a este tipo de juicios es por el orden de tantos miles de pesos, y la probabilidad de que te ocurra es de tanto a uno, etcétera, ¿no? Ahorita nos es imposible darles esta información, ¿por qué? Porque no tenemos un muestreo lo suficientemente grande, ¿sí? Tenemos unas cuantas decenas de demandas ya comprobadas a lo largo y ancho de la República Mexicana en contra de deudores de tarjetas de crédito y préstamos personales convencionales por la vía oral mercantil. Pero no lo tenemos lo suficiente como para poder definir bien cómo va a estar este asunto. Pregunta Adán que dónde estamos. Ya mi amigo Germi le dio la dirección de nuestro centro de asesoría y atención legal, ubicado en Xola 1902 en la colonia Narvarte. Estamos a unas cuantas semanas de abrir un centro de atención y asesoría legal en la zona sur del Distrito Federal, también para nuestros amigos que vengan de Xochimilco, de Tláhuac, de Valle de Chalco, de dónde más, de la delegación Tlalpan, de toda la zona sur. Estamos a unas cuantas semanas, quizás 2 semanas, de tener un centro de atención y asesoría legal en el Distrito Federal Zona Sur. Y en Guadalajara también estamos, yo creo que a 1 mes, quizás 2 meses, de tener un centro de atención y asesoría legal en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estén muy pendientes. Y así poco a poco iremos abriendo centros de atención y asesoría legal a lo largo y ancho de la República Mexicana. Denos un poquito de chance. Queríamos arrancar con este proyecto ya que Defensa del Deudor, Sociedad Civil, tuvieron unas bases muy firmes y muy sólidas. Hoy por hoy ya las tenemos. Ya estamos trabajando de una manera bastante correcta, siguiendo protocolos muy estrictos. Entonces ya tenemos lo suficiente como para poder tener este tipo de atención en distintas ciudades del país. De cualquier forma, seguimos con nuestro servicio de representación legal desde cualquier parte de la República Mexicana. Tenemos afiliados desde Ensenada, Baja California, hasta Mérida, Yucatán. Tenemos en toda la República Mexicana, desde Oaxaca hasta Guerrero, tenemos afiliados. ¿Por qué? Porque la representación legal se puede llevar desde aquí, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el 90% de las negociaciones se realizan aquí en el Distrito Federal, porque el 90% de los juicios se llevan aquí en el Distrito Federal. Y en caso de ser necesario, pues no importa. Si el juicio se lleva en Monterrey, Nuevo León, pues hasta allá mandamos el abogado y él se encarga de todo el asunto. Ya lo hemos hecho muchas veces en el pasado. Lo que queremos es tener este sistema de asesoría legal ya física en todos los estados de la República, y poco a poco esto también se irá dando. Pero no tiene que ver que no podamos afiliarlo si ustedes viven en un estado donde no tengamos un centro de atención. Eso no tiene nada que ver. Me dicen a través de Twitter que desde Japón nos mandan un saludo. Es Yukina46497, Yukina46497. Desde Japón nos dicen hola. Yo le mando un saludote, nada más para que vean hasta dónde nos escuchamos, ¿no? Rodox69 a través de Twitter nos dice que si es legal que el banco pueda vender la deuda a un despacho. Claro que sí, la venta de cartera vencida está contemplada en el artículo 93 de las leyes que regulan este tipo de transacciones. Y se la pueden vender no solamente a un despacho, se la pueden vender a quien tenga el dinero para comprarla, a cualquier persona o a cualquier empresa. Y nos dice Rodox69 a través de Twitter, ¿cómo saber si el banco dio por irrecuperable una deuda por tarjeta de crédito? Bueno, es que nunca la dan por irrecuperable, ¿eh? La pueden meter como una deuda que causa quebranto, que es diferente, y de ahí la pueden vender a un tercero, la pueden demandar judicialmente o la pueden deducir de impuestos. En sus impuestos solamente pueden deducir hasta el 2% del total de su cartera vencida al año, o sea que de 100 deudas solamente podrían deducir 2. Por eso es que no las deducen todas. Muchísimas gracias a todos por sus saludos. Pues ahí está mi estimado Puma Rebelde, la respuesta. Ya le dieron atención a mi amigo Adán. Paco 001. ¿Los que tienen varias deudas pueden ser demandados por todas ellas al mismo tiempo? No, pues ya sería muy mala suerte, ¿no? Pero no, por regla general es por una y luego por otra. Y si, por ejemplo, le debes 3 a Banamex, ¿no? Y te demanda por una porque no te puede demandar por todas porque no están unificadas. Son cuentas independientes con contratos independientes, con elementos probatorios independientes. Pues Banamex te demandaría por una y luego diría, no, pues ¿para qué lo demando por las demás? No me puede pagar la primer demanda. Pues si le demando 2 o 3 veces nomás voy a perder dinero, ¿no? Por baratos que sean los juicios orales, pues es dinero que están invirtiendo. Entonces, no, ahí sí no dudo mucho que ocurra que si te demanda un acreedor por una lo vaya a hacer por otra. Lo veo muy complicado en cuestiones prácticas, ¿no? Dice Jesús Morrolocos, que nos manda saludos desde Monterrey. Van saludos hasta Monterrey a través de Twitter. Dice Periquita71 que los juicios orales corresponden únicamente a las tarjetas bancarias o también aplicará para cajas populares, financieras, pues para cualquier acreedor. Ahí no hay distinción en relación del acreedor, lo decía yo hace un rato. Mientras tengan el título ejecutivo de crédito necesario, pues no van a tener mayor problema. Paco 001 dice que si el acreedor puede interponer varias demandas por varias deudas al mismo tiempo, no, le resultaría caro y poco práctico porque seguro no le ibas a poder pagar. O sea, tenemos que entender que una demanda pues no es para afectar al deudor, es para que el acreedor recupere dinero. Entonces dice el acreedor, si lo demando por todo, jamás me va a pagar. Le voy a demandar por una, a ver si me paga, aunque sea esa, ¿no? Básicamente es eso. Rigo, muy buenas tardes. Dice que a Santander le debe un crédito PYME y una tarjeta de crédito, ambos por 350 mil. Su negocio fracasó y no sabe cómo pagar. ¿Qué procede a hacer con nosotros? Tiene un mes que dejó de pagar. Pues regálanos una llamada, Rigo, para platicar. Con mucho gusto te ayudamos. Ya nuestro amigo Helmi, lo puedes ubicar porque su nombre es Producción Helmi en rojo. Ya puso los teléfonos, los números telefónicos de nuestras oficinas. Periquita 71, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Puma Rebelde dice que si con el juicio oral los demandan con la ayuda de defensa del deudor, ¿podrán llegar a una negociación con un gran descuento? Claro que sí. Pregúntale a la señora Angélica Guillén. Ahorita en este momento ya tenemos un descuento tentativo de cuando menos el 70%. Pero buscamos que sea por lo menos del 80%. Queremos que sea del 85% el descuento, ¿sí? Pero un 80% no nos parecería nada mal. Pero en el peor de los escenarios, mínimo, la señora Guillén ya de entrada, con nuestra ayuda, ya tiene un 70% de descuento sobre la cantidad por la cual la están demandando, sobre los 29 mil pesos. Estamos hablando de que va a liquidar como con 8 mil. En el peor de los escenarios, mi estimado Puma Rebelde, o sea, eso es lo que vamos a buscar, por supuesto. Que ustedes obtengan un descuento con demanda o sin demanda, eso es lo de menos. Al final del día, la quita es nuestro objetivo, es lo que vamos a buscar. ¿Sí? Para que se hagan una idea, cuando ustedes son demandados por la vía que sea, las primeras etapas del juicio son meramente conciliatorias. Se va a buscar llegar a un acuerdo. A eso es a lo que voy en relación a que no tienen que preocuparse, tienen que ocuparse. El acreedor va a buscar, de principio, antes de que inicie el proceso de manera formal, que lleguemos a un convenio mediante el cual ustedes puedan pagar, aunque sea una cantidad parcial de la deuda, y con eso se dé por liquidada. Así es como funciona. Aquí lo que buscamos es que ustedes tengan certeza de cómo funcionan este tipo de asuntos, de manera práctica, ¿no? No abrumarlos con tecnicismos legales, porque pues, simplemente se quedarían en las mismas. Ustedes tienen que quedar con la información bien clara, para que así ustedes digan, ah, perfecto, entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, nada más, ¿sí? Ustedes utilicen su criterio, utilicen su libre albedrío y definan por ustedes mismos cuál es la mejor opción. Es tan sencillo como eso, tan sencillo como eso. Aquí a través de Twitter nos preguntan que dónde va a estar el Centro de Atención y Asesoría Legal en Guadalajara, Jalisco. Todavía no lo tenemos bien definido, por eso estamos viendo el lugar, que esté bien ubicado y todo. A más tardar en 1 o 2 meses ya lo tendremos funcionando, les avisaremos. Y poco a poco en toda la República Mexicana vamos a tener centros de atención y asesoría legal, que en nada tiene que ver con la afiliación. Ustedes se pueden afiliar sin importar el estado de la República donde vivan, y nosotros los vamos a representar legalmente desde aquí, porque aquí es donde se lleva a cabo casi todo el asunto, negociaciones, demandas, etcétera. Y si es necesario, pues ya mandaremos el abogado al estado de la República donde ustedes vivan, y ahí nos encargaremos del asunto, ¿no? Si ustedes son demandados, por ejemplo. Esa es la enorme garantía que nosotros les damos, que llevamos asuntos en cualquier parte de la República, ya 4 años trabajando, ni una sola queja en la Condusef, ni una sola queja en la Profeco, porque defensa del deudor sí cumple con lo que promete. JP dice que si podíamos hablar un poco más cómo se lleva un juicio oral, lo citan personalmente al deudor o va el abogado representándolos, cuánto dura, en cuánto se dicta la sentencia. Pues básicamente sí, se cita personalmente al demandado, porque por eso es oral, él tiene que decir, de ahí viene el oral, él tiene que decir cómo está su situación. Pero volvemos a este asunto de las etapas de conciliación. Vamos a conciliar antes de que ustedes tengan que acudir a cualquier juzgado, por eso no se preocupen. Sí, ustedes no van a tener esa molestia. En cuestiones prácticas, si ustedes tienen su propio abogado, por ejemplo, o están llevando su asunto por su cuenta, eso ya lo tienen que ver ustedes con su abogado. Nosotros, de entrada, nuestra estrategia es que ustedes no se molesten. Vamos a conciliar antes de. Pero cada abogado lleva su estrategia de manera personal y muy respetable. Si ustedes están llevando su asunto por su cuenta, hablen de esto con su abogado. Porque yo aquí les puedo dar una respuesta, pero a lo mejor su abogado lo va a manejar diferente. Háblenlo con él. ¿En cuánto tiempo se dicta la sentencia? Pues depende mucho del impulso procesal. Ahí sí, depende completamente del impulso procesal que se le dé al juicio. Dice King que si también aplica para deudas menores de 10 mil pesos, debe 7,600 y le preocupa lo de los juicios orales. Hasta la fecha, mi estimado King, no tenemos noticias de un juicio oral que se haya dado por menos de 18 mil pesos. El más bajo del que sabemos es por 18 mil pesos y fracción. No tenemos ninguna noticia de un juicio por menos de esa cantidad. Así que por el momento te podría decir que no hay juicios orales por menos de 18 mil pesos. De 18 mil pesos en adelante. Dice Rigo que le debe a Santander una tarjeta de crédito. Esa ya lo leímos. Tarasca, te mando un saludote a ti también. Luis 25 dice que la semana pasada envió los documentos de su papá para afiliarse y no le han enviado el documento como respuesta por parte de defensa del deudor. Híjole, no sabía, mi estimado Luis 25, hazme un favor. Envíame, por favor, tus datos, nombre completo y número telefónico, tanto celular como fijo, para que uno de nuestros ejecutivos se ponga en contacto contigo, mi estimado Luis 25, y podamos resolver esto. Porque si ya tiene una semana... A ver, déjame ver. Ah, si lo mandaste la semana pasada, a lo mejor es eso, ¿eh? A lo mejor es eso, que no lleva lo suficiente para que te manden tu contrato. Pero de todas formas, hazme ese favor, Luis 25, mándalo a contacto@defensadeldeudor.org. Y también mándalo a atencion@defensadeldeudor.org para que cualquiera de los dos correos rápidamente lo canalicen y te den respuesta, te manden, te contacte alguno de nuestros ejecutivos y resuelva tus dudas, mi estimado Luis 25. Dice Tarasca 2012 que con qué porcentaje se podrá negociar Banco Azteca. Con el 100% de lo que debías cuando dejaste de pagar, Tarasca. 100% de lo que debías cuando dejaste de pagar. Massinger dice que hace mucho tiempo no entraba, afortunadamente, por motivos de trabajo, pero ya se acabó y debe retomar sus pendientes. Hizo su solicitud de afiliación, pero no ha pagado. ¿Qué debe hacer para afiliarse actualizando sus deudas? Pagó dos, debe dos todavía. Massinger, mándanos un correo también a atencion@defensadeldeudor.org. Atención, así tal cual, atencion@defensadeldeudor.org. Ahorita vamos a poner los correos de todas formas al final del programa en el chat para que los tengan, ¿ok? Cristina Rug, muchísimas gracias, qué bueno que te gusta el programa. Francisco dice que lo más probable es que lo vaya a visitar el lunes. J. Garcés, muy buenas tardes. Jorge, por fin ya está afiliado con nosotros, a echarle ganas, dice Jorge. Y ya tiene los números de emergencia, le falta nada más el número para proporcionárselo a los acreedores para que no conteste él. Gracias. Lo puede solicitar, mi estimado Jorge, a atencion@defensadeldeudor.org. atencion@defensadeldeudor.org. Con tu nombre completo y tu número de contrato, mi estimado Jorge. Y por ese medio te pueden proporcionar ese número telefónico. Mario RJ, esperando a que lleguen las promociones. Y en caso de que un banco lo demande por la vía oral y un actuario vaya a su casa y le quiera pagar. Ya no entendí, pero bueno, ya mero vamos a publicar las promociones. Estamos ya nada más viendo algunos detalles más con un par de acreedores que falta que nos den respuesta. Pero ya merito, ya merito. Dice Jesús Morrolocos que le demos follow. Claro que sí, ahorita te damos follow, mi estimado Jesús. Rodox69, que vive en Los Ángeles, ¿cómo le podemos ayudar? Te podemos representar legalmente aquí en México y que las notificaciones judiciales nos lleguen a nosotros, mi estimado Rodox69. Por ejemplo, el día de hoy trataron de emplazar a una de nuestras afiliadas en Puebla. Lógicamente, pues, le dijeron que la afiliada no vive ahí y le dieron nuestra dirección. Ella es representada legal nuestra. La estamos representando legalmente, vaya. Le dieron nuestra dirección de nuestro centro de atención legal y entonces, pues, la notificación ya nos va a llegar a nosotros y nosotros nos vamos a hacer bolas en cuanto al juicio. Y así ya ustedes ni siquiera son molestados en ese sentido. Dice Rico que cómo se puede afiliar, que cuál es el primer paso, apenas va conociendo, en su desesperación nos encontró. Ahorita te damos los datos, mi estimado Rico, al final del programa les ponemos los enlaces. Ya mi amigo Helmi puso el correo de contacto, también por ese medio pueden pedir sus números telefónicos para que le den ese número a los cobradores y que en vez de que les llamen a ustedes, nos llamen a nosotros. Esto es exclusivo para afiliados, ¿eh? Cualquier duda en cuanto a sus negociaciones, también por ese medio. Por ejemplo, para mi amigo Luis 25, que no sabe qué onda con lo de su papá y su afiliación, ahí también nos puede contactar y con mucho gusto le ayudamos. Dice Quinquión, muy buenas tardes. Los juicios orales se pueden aplicar por deudas de menos de 10,000. Se puede aplicar por cualquier cantidad, cualquier tipo de juicio, no hay un mínimo. Pero hasta ahora no hemos visto ninguno por menos de 18,000 pesos. Dice Mario RJ, se le fue un enter, quería decir que si en la demanda que le llegue el actuario diga que tiene que ir a comparecer a la Ciudad de México, si es afiliado tiene que ir. No, para nada. Nosotros nos encargamos del asunto, mi estimado Mario RJ. precisamente tomando en cuenta esto, ¿no? Que ustedes viven en estados de la República, pues a lo mejor lejanos, y les resulta imposible venirse hasta acá, pues nosotros en su representación nos encargamos de todo el asunto. Precisamente eso es lo bello de estar afiliado. Dice Selene que acaba de marcar el número que le dije y le aparece un menú, marca triple X, y le hablan en inglés. No entendió, alguien le puede escribir los datos de la página de internet, gracias. Sí, ahorita te ponemos los datos, mi estimada Selene. Ah, ya sé de qué hablas, de nuestros amigos de benfido.com.mx. Ahorita te, mira, la página de internet, Selene, www.benfido, de venir, benfido.com.mx. Semere, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Paco 001, hombre, estoy a tus órdenes. Adán pregunta que cómo funcionan los créditos de nómina Banamex. Si recibe ahí su sueldo, pues básicamente te dan el crédito, por eso son de nómina, y de tu nómina se van a cobrar la mensualidad, ¿sí? Es así de sencillo. Puma Rebelde, hombre, muchísimas gracias por tus palabras, mi estimado Puma. Yaret991, qué milagro, te mando un saludo. Kim dice que los juicios orales se pueden aplicar en deudas menores a 10 mil pesos, ya les dimos respuesta. Rigo, ahorita te damos la información, mi estimado Rigo. Vaquero Loco, dice Vaquero Loco, ¿qué dice? Que muy buen programa, muchas gracias. Le gustaría saber si proceden las notificaciones que mandan por parte de las cobranzas de las tiendas, y le gustaría saber si nosotros cobramos por las asesorías. Yo ayudamos y qué brindamos. No, las asesorías, como podrás escuchar, son totalmente gratuitas, porque en ningún momento, mi estimado Vaquero Loco, has visto que yo pida por ahí un insert coin, ¿no? Échenle monedas para que sigan recibiendo asesorías, ¿no? Son gratis. Mira, la enorme diferencia entre nuestra organización y cualquier otra que tú quieras, página de internet, de empresa o lo que sea, es que todas nuestras asesorías, tanto mediante nuestro foro de asesoría jurídica que opera 24 horas al día, vía telefónica, personalmente en nuestros centros de atención legal y por este medio, por nuestra estación de radio, son totalmente gratuitas. Ya seas afiliado o no, todas nuestras asesorías son gratis. Mucha gente mentirosa te va a querer decir que Defensa del Deudor cobra por las asesorías. Eso no es cierto. No es cierto. Si requieres y deseas que nosotros te representemos legalmente ante tus acreedores, que nosotros seamos los que negociemos las deudas por ti, que nosotros nos aseguremos que cada negociación sea 100% segura, que nosotros te defendamos en caso de que seas demandado, entonces sí, ese tipo de representación conlleva un costo que es sumamente bajo, porque somos un movimiento social de ayuda. Es algo insignificante lo que nos pagarías, comparado con cualquier otra opción. Pero digamos que no quieres, que dices, yo voy a hacer mi negociación solo, yo voy a manejar mi deuda por mí mismo, tengo esa capacidad, tengo el tiempo y tengo el deseo. Perfecto. Cada vez que tú vengas aquí, mi estimado Vaquero Loco, vas a recibir asesoría totalmente gratuita las veces que quieras. Por teléfono, personalmente en nuestras oficinas, en este programa de radio o mediante nuestro foro de asesoría legal. Siempre. Ahí no hay comparación. Absolutamente nadie ofrece lo que ofrecemos aquí. Nadie. Y reto a cualquiera a que me demuestre lo contrario. Entonces, bueno, pues te podemos asesorar todo lo que quieras, mi estimado Vaquero Loco, las veces que quieras. Las notificaciones que te mandan los cobradores no tienen ningún tipo de valor legal. Solamente una autoridad competente, en este caso un juez, podría enviarte un requerimiento formal. Solamente un juez. Algo que venga desde un juzgado directamente. Los documentos en general, absolutamente todos los que manden los despachos de cobranza, carecen de valor. Todos. No importa lo que digan, por supuesto. Sonia Elizabeth dice, imagínense nomás si alguien se va a Profeco o alguien a otro lado. No, les hace lo que el aire a Juárez, dice. Exacto, bueno, no entendí muy bien, pero sí, le doy la razón a Sonia Elizabeth. Helmi ya puso el correo electrónico de nuestros amigos de atención, nuestro servicio de atención a usuarios y afiliados de Defensa del Deudor. Cualquier duda que tengan en relación a los servicios que proporcionamos, en relación a algún trámite que estén realizando con nosotros, ese es el medio adecuado para resolverla. Serán contactados por uno de nuestros ejecutivos. Nada más nos ponen su nombre, y un número de teléfono fijo y un horario donde los podamos localizar y un número telefónico celular. Y con mucho gusto nos pondremos a sus órdenes para ayudarles. No es, por supuesto, que nuestros correos electrónicos no son para asesoría legal. Por ese medio sí no damos ningún tipo de asesoría legal. Pregunta Kim que en este momento la afiliación de qué cantidad es. Depende cuánto debas, mi estimado Kim. Depende cuánto debas. Pero si debes más de 600 mil pesos, fíjate nada más. Si debes más de 600 mil pesos, te cobraríamos por llevar tu caso con una deuda de más de 600 mil pesos, 480 pesos mensuales. Por una deuda de más de 600 mil pesos, nada más nos pagarías 480 pesos al mes. Nomás para que veas la relación costo-beneficio que hay, ¿no? Dice Semere, obviamente si debes menos, pues menos te cobramos, ¿no? Por supuesto. Semere tiene una pregunta. ¿El pago de la mensualidad es el último de cada mes? ¿Es correcto? Por ejemplo, pagó el 28 de febrero. ¿Está cubierto todo el mes de marzo? Claro, por supuesto. Y luego pagas el 28 de marzo y se cubre abril y así subsecuentemente, mi estimado o estimada Semere. Dice Adán que son buenos los créditos de nómina de Banamex y recibe su sueldo. Pues depende, depende cuánto ganes. Debemos de contemplar nuestro nivel máximo de endeudamiento. Si tienes otras deudas, pues no le veo mucho sentido que saques otro préstamo, ¿no? Al rato no pagas ni unas ni otras. Tú ve, el nivel máximo de endeudamiento que recomendamos aquí es que sus deudas, los pagos mensuales que hagan por sus deudas, y cuando hablo de pagos mensuales me refiero a por lo menos tres veces el pago mínimo, tres veces el pago mínimo de cada una de sus deudas, no debe superar el 25% de sus ingresos netos mensuales. Así las cosas, si ustedes, por ejemplo, ganan 10 mil pesos al mes, no pueden permitirse pagos mensuales superiores a 2.500 mensuales, tomando en cuenta que van a pagar por lo menos tres veces el mínimo de esas deudas, ¿sí? Eso es un máximo, no puede superar eso, porque a la primera eventualidad, si su deuda es mayor que eso, su economía va a colapsar y ya no van a poder pagar y comenzamos con el efecto de bola de nieve y la deuda se vuelve impagable. Mucho cuidado en ese sentido. Dice Vaquero Loco que si podría explicar eso de afiliarse. Sí, afiliarse es que ya nosotros los representemos legalmente. Así de sencillo. Chuma, ¿cuál es el procedimiento de la demanda ya que le debe a Banco Azteca pero dejaron de molestar cuando tuvo por necesidades propias cambiar de domicilio? Pues eso, que te tendrían que notificar, ahora tendrían que encontrarte, mi estimado Chuma. Que lo pueden hacer, ¿eh? Lo pueden hacer. Tienen sus medios. Adán, ya te contestamos. Dice Selene, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Yaret, te mandamos saludos. Mario RJ, hombre, no tienes nada que agradecer. Y todo, le dice gracias a Defensa del Deudor y a todos los que hacen posible Defensa del Deudor de México. Para que el deudor de México no esté solo y que puedan encontrar la luz al final del túnel de las deudas. Es decir, Defensa del Deudor, Asociación Civil. Bueno, somos Sociedad Civil, pero muchas gracias, mi estimado Mario RJ. Dice Adán que cuánto tiempo tardan en quitarlos del buró de crédito. Por ley 6 años, pero esos 6 años comienzan a correr a partir de la última actualización que haga tu acreedor en esa cuenta. Por ejemplo, tú pudiste haber dejado de pagar en abril del 2006. En teoría, en abril del 2012, pues tu registro se debió haber eliminado, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, el acreedor hizo una actualización en abril del 2011? Bueno, que volvemos la cuenta a ceros, y entonces te tienes que esperar hasta el 2017. Y así se la pueden llevar y dejarte de manera indefinida, con mala calificación en el buró de crédito, mi estimado Adán. Dice Vaquero Loco que le quedó muy claro y que sigamos por mucho tiempo y que sigamos creciendo y le gustaría saber cómo afiliarse o dónde pueden escribir para estar en contacto con nosotros. Ahorita te ponemos el enlace, mi estimado Vaquero Loco, no te preocupes. Carlos, muy buenas tardes. Adán, no tienes nada que agradecer. Pregunta a Vaquero Loco que cuánto cuesta la afiliación. Mira, te voy a dar el monto máximo que cobramos. De ahí es para abajo, ¿eh? Si tú debes entre 600 mil y 1 millón de pesos, si tú debes entre 600 mil y 1 millón de pesos, el costo porque nosotros llevemos tu caso del total de tus deudas, que debas en una 100 mil, en otra 200 mil y en otra 350 mil, y que nos den 650 mil en total, por ejemplo, el costo total que nos pagaría sería de 1.500 de inscripción, ¿sí? Y me parece que son 480 pesos mensuales, nada más, ni un centavo más. Por una deuda de ese nivel, ¿no? Y de ahí para abajo. ¿Por qué? Porque nuestras cuotas son únicamente de recuperación, para que podamos funcionar. Con esas cuotas se cubren los gastos que generan estos programas de radio, pues personal que labora aquí en nuestras oficinas, en nuestro centro de atención legal y asesoría, en nuestro corporativo en el World Trade Center, en todos los lugares donde está defensa del deudor, pues todos esos gastos se cubren con estas cuotas mensuales, que son muy bajas, o sea, en cuestiones prácticas, es baratísimo. Dice Periquita71 que le deje comentarnos que por lo menos ganó un mes con los del gobierno de Jalisco Emprende. Con ellos quedó a deber 22 mil pesos. Que si creemos que se ofrece 15, querrán aceptar porque ellos quieren que firme una reestructura. Pero si no quiere, pues a negociar con Coppel. Pues sí, exacto. Ofrece y ve que te dicen. Así como le has hecho, mi estimada Periquita71, vas por excelente camino. Dice Rodox69 que cómo puede saber si ha sido demandado. Él vive en Estados Unidos. A través del portal del Buró de Crédito, mi estimado Rodox69, ahí te va a decir si ya tienes una demanda. Saca tu reporte especial y con eso vas a saber si estás demandado o no. Mi amigo Helmi ya puso las cuotas. Ahí están las cuotas de nuestros servicios para las personas que tengan dudas. Ya puso el enlace y también todos nuestros servicios para las personas que deseen afiliarse. Ahí está el enlace. Luis 25 ya envió sus datos y los de su papá. Y pues estamos en contacto, claro que sí. Nos estamos escuchando, mi estimado Luis. Cuídate muchísimo, estoy a tus órdenes. Helmi, hombre, muchísimas gracias por habernos ayudado con este programa. Helmi, que es productor de estos programas de radio. Nuestros podcasts ya están ahí para las personas que deseen escuchar los programas anteriores a través de iTunes Store, la tienda de contenido virtual y contenido digital más importante del planeta. Todos nuestros podcasts son completamente gratis, no cuestan nada. Los pueden descargar sin costo alguno, vaya. Y bueno, hoy tenemos programa doble, hoy es jueves, así que los espero por aquí nuevamente hoy a las 9 de la noche, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde ustedes podrán escuchar de verdad, sí, en serio, una respuesta que les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Helmi, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado también. Y hoy 9 de la noche, los espero una vez más, programa totalmente en vivo de asesoría legal, para que encuentren esa información que es vital para que todos ustedes puedan resolver sus problemas de deudas. Cuídense mucho, un abrazo y hasta hoy, 9 de la noche.